went to the phone and filed a police report. And then she kicked the guy's ass to court. Well, the day he stood in front of the judge, he screamed, "She lies, that little slut!" The judge knew he was full of shit, and he gave him 25 years. And now his heart is filled with cheers. One night in jail, it was getting late. He was butt raped by a large inmate, and he screamed. But the gods paid no attention to his cries. That's when things got out of control. The moral of the day-red story, it does not pay. You're drunk and horny, but that's the way it had to be. They locked him up and threw away the key. Well, I can't take pity on men on this kind, even though he now takes it in the behind. That's the way it had to be. They locked him up and threw away the key. Well, I can't take pity on men of this kind, even though he now takes it in the behind. Daybreak! Stop! vamos a buscar el antídoto contra todos los males que hay aquí. La noche nos guía, el sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Muy buenas noches, bienvenidos a la décima edición, a el 10 de Contra todos los males de este mundo. Cumplimos el primer aniversario, los primeros 10 programas de este querubín que hemos dado a nacer conmigo, David Irigoyen, y la señorita Manuela Laborde, aquí a mi lado. No trajo nada para brindar. No hemos traído nada para brindar. Mal. Lo único que se puede esperar es que caiga mi novia con algo para brindar. Viste, claro. Que siempre cae con algo, si es que cae. Qué flojos estuvimos. Estuvimos muy mal, pero viste que acá lo que pasa es que la última vez no había nadie y ahora hay un montón de gente y digo, por ahí traemos algo para brindar, ¿viste? No, a ver si todavía después. Todavía tenemos problemas. No, por favor, nada de eso. No, viste, no quiero tener ningún problema. Miren, queridos, por este décimo aniversario se pueden comunicar con nosotros y felicitarnos si quieren a nuestras vías de comunicación, ¿dónde si no? Contra todos los males de este mundo, @gmail.com, por email, ¿no? Por mail, lo estamos revisando acá con Firefox, me traje Firefox, lo instalé, soy un anarquista total. Es feliz, ahora es feliz, 4-313-3422 por teléfono. Y si no, pueden ingresar en el blog contra todos los males de este mundo.blogspot.com. Que ya va a tener su entrada del día de la fecha, porque vamos a empezar con un poquito de música, si les parece. Un tema muy cortito, en realidad dura menos de 2 minutos. Un cover que han hecho los Ramones de una clásica canción de pop de los... ¿Vieron que a ellos les gustaba mucho el pop de los 50? En realidad era una banda de pop de los 50 con distorsión, por eso son tan adorables. Y en este caso, en su primer disco hicieron un cover de una canción que se llama Let's Dance. Bueno, ahí se iban los Ramones, la verdad es un placer poder poner a los Ramones en algún punto de Contra todos los males de este mundo. Qué momento mejor que el del décimo programa, ¿no? Ya en este ciclo. Pero ahora vamos a hablar de un tema mucho menos venturoso que cualquier canción, que sin embargo tuvo como origen las canciones. Mirá vos qué paradoja singular, sí, ¿no? Como titula Clarín, 20 años para Chabán y absuelven a los callejeros. Titular que compartió La Nación con su típica aliteración, ¿no? Porque ellos tienen formas raras de escribir. Sí. En este caso ponen Chabán, coma, condenado, punto y coma, callejeros, coma, absueltos. Pero bueno, es bastante elocuente, por más redacción que uno quiera darle. Los únicos que no coincidieron con esto, de los medios que nosotros repasamos, pero que sí pusieron algo interesante, más allá de, ¿no? Lo pusieron en cifras. Sí, y remarcaron lo que más llamó la atención. Sí, ¿no? En realidad. Porque ponen 3 duras condenas y 9 absoluciones. Hablamos de página 12. Todos los demás pusieron lo de 20 años para Chabán, callejeros absueltos. Uh-huh. Que también eso fue por ahí lo que más pesó en el imaginario del popular de la gente. Sí. Y de quienes causaron los incidentes. Estamos hablando de los familiares. Sí. De los fallecidos en Cromañón, que tomaron como una provocación la ridiculez del festejo de los fanáticos de callejeros. Sí, afuera del tribunal también. Como si hubiesen hecho un gol, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se hablaba en principio? Primero, está bien, nadie les va a prohibir que vayan. No tenían, bueno, vamos a reiterar, prohibido estar ahí. Por supuesto que no. Es un lugar público, puede asistir quien quiera. No era lo más conveniente. Fundamentalmente no era lo más conveniente hacer un banderazo y festejar como si hubieran ganado algo. Además, cuando se murieron 200 ese pibes. Ahí está. Que iban a haber recitales con ustedes, no se olviden. Porque, claro, eso también, porque festejamos, ¿qué? Que no fuiste condenado. Que no muriste. Por la muerte de 194 personas. Pero además que no te moriste ahí, porque fundamentalmente eso, porque eso si vos también. Sos fanático del callejero, te podías haber muerto ahí. A los músicos mismos se les murieron familiares. Inclusive, vos fijate. Y bueno, la reacción de los familiares ante este acto fue, más allá de la bronca y la represión, que la hubo con pintura azul, sí. Como detalla curiosamente Crítica, ¿no? Que dice, con pintura azul, que a mí también fue algo que me llamó la atención. También, fuera de eso que pasó, ¿no? Del tema de la violencia, hubo una procesión que fue algo que no se mostró mucho en los medios, por ahí televisivos, pero sí en los gráficos, una larga y sentida procesión hasta las entrañas del dolor, titula La Nación, algo de lo que se hicieron eco todos los medios, sí. Que es la reunión en lo que se dice santuario, yo lo pondría entre comillas, ninguno de los medios lo pone entre comillas, pero uh-huh. Santuario es muy, muy entrecomillado, ¿no? Claro. Aquí estaba lo de Crítica, que mencionaba que el grupo de operaciones especiales de la Policía Federal estuvo, sí. Exacto, con golpes y con chorros de pintura. Bueno, con esto del camión hidrante y todo. Sí, un camión hidrante con agua azul, una cosa muy extraña. Algo muy raro, exacto. Maniobras de distracción para que se pueda ir Chabán. Y no vos, así callejeros. No, con callejeros no, pero vos fíjate, yo marqué algo interesante de lo que hablaba Crítica de cómo se organizó el operativo. Mirá lo que dice Crítica, ¿no? Detrás de los polis venía uno, estamos hablando de la columna de policías, venía uno alto, de civil, que los arengaba. A la derecha, putos, ahora avancen. Básicamente como una especie de director del operativo, con maneras poco ortodoxas, ¿no? Heterodoxas, pero que bueno, aparentemente funcionaron para contener esta horda que sí. De alguna manera uno no lo quiere decir porque es un acto violento, pero era lógica, o sea, ante un fallo tan indignante como este, algo que lo han dicho prácticamente todos los que han opinado, uh-huh. Juristas y demás, han expresado su desazón con el fallo. Muy interesante, sí. Lo que dice Ricardo Moner Sanz en la edición de hoy de Crítica, que dice que si Chabán es tan altamente culpable para el tribunal, no veo cómo se construye la absolución de callejeros. Y estamos hablando de un penalista como Ricardo Moner Sanz, muy conocido. Sí. Dentro de lo que se... de las vagas explicaciones que podía traer lo que era la absolución de callejeros, es que el tribunal lo que entiende, porque también se condena al manager de la banda y no se condena a la banda. Claro. Dentro de todas las cuestiones que uno puede ver y las explicaciones, lo que se decía es que el manager es quien contrata el lugar, la banda solo pone los instrumentos, bueno, y toca. Eso dice Página 12 en un recuadro que llama Las penas, las absoluciones, uh-huh. Donde dice que Diego Argañarás fue considerado organizador por encima del resto del grupo. Sí. Descartaron la supuesta horizontalidad de la banda como una estrategia de las defensas. Claro. Es decir, esto de que todos están más o menos en un mismo nivel. ¿Qué tienen? ¿Un año? Pero vos fíjate lo de claro. Pero vos no tienen capacidad, no sé si de pensar o de razonar o lo pero que vos, fuere. Fíjate lo que le gritaban los padres, ¿no? A los jueces. Fontanet era socio de Chabán, vaya a estudiar leyes, le gritaban a uno de los jueces. Con una indignación, reiteramos, entendible. Recordemos que todavía quedan dos instancias más. En claro. Realidad queda una, que es la Cámara de Casación. Exacto. Después el fallo puede ir a la Corte Suprema, ¿sí? No es sine qua non. Uh-huh. Sí lo es lo de la Cámara de Casación. Que puede terminar dictaminando algo como pasó con Carlos Carrascosa. Claro, ¿no? El hecho de que nadie haya quedado detenido tiene que ver con que no es sentencia firme, que puede haber una apelación y que incluso también se puede, sí, apelar la absolución de callejeros. Sí, es lo que dice La Nación en su segmento de preguntas y respuestas, muy típico, sí. Ante cada caso. Es que es lo que nosotros nos preguntamos cuando conocimos el fallo, si se podía o no apelar también la absolución de parte de lo que era la... la querella, ¿no? Claro, la de la querella. Vos fíjate que La Nación tiene dos segmentos interesantes. Primero las preguntas y respuestas. Y después marcar las 193 víctimas, uh-huh, que nadie lo hizo. Sí. Ni siquiera durante el año que duró el juicio. Y es interesante que lo haga La Nación, que lo tenga que hacer La Nación. Pero bueno, entre las preguntas y respuestas dice que esto de que... Pregunta, por ejemplo, una pregunta interesante es: ¿la investigación del caso concluyó con el fallo de ayer? Lo que dice, uh-huh, La Nación es que no, que sigue abierta la instrucción en la que se intenta identificar tanto a los que encendieron las bengalas, sí, como investigar la responsabilidad del verdadero dueño del local, que se llama Rafael Levy. Recordemos que es el que le vende el local supuestamente habilitado a Marchaban. Uh-huh. Están tratando de dictaminar su culpabilidad también, así que, muchachos, ya lo saben, esto recién empieza. Segunda canción para este Contra Todos los Males de Este Mundo número 10, y va dedicada a nuestro querido Dieguito Agüero, que está en la casa con gastritis recibiendo minitos. Él siempre me dijo: ¿cuándo vas a poner algo de Papo? Así con la voz de ¿cuándo vas a poner algo de Papo? Bueno, ahí tenés un tema peculiar del volumen número 4 de Papo Blues, porque es el único que no tiene los integrantes que tocan en el resto del disco, sino los integrantes que tocaron en el número 3, la base rítmica de Invisible, Machi y Pomo, en una gran canción que se llama Con Elvira es otra cosa. Ya está con nosotros la querida Dani Calabró, porque nosotros, así como así, le seguimos tirando pálidas, ¿no? Primero hablamos de Cromañón y después ¿de qué hablamos? De la pobreza, o sea, qué bien. De las grandes pálidas de pero no desde el lado de Violcati, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya tantos pobres? No, hoy no lo vamos a nombrar a Violcati. Pero estamos frente a una institución del mismo perfil, si se quiere así, conservador, que es la queridísima Iglesia Católica. Desde acá la amamos, ustedes saben, ¿no? Sí, nos llamamos Contra Todos los Males de Este Mundo. Seguro que amamos a la Iglesia. Por supuesto. al Papa en primer comienzo, sí, y al arzobispo de todo lo que viene de atrás. Sí, todos los que vienen de abajo. Sí, los amamos a todos. Pero bueno, ¿qué pasó, Dani? Bueno, ya que nombró al Papa, podemos recordar que hace poco el Papa habló de la miseria de Argentina, que otro. Un escándalo. Así fue como un adjetivo bastante duro el que puso el Papa. Pero desde acá, por supuesto, nuestro jefe de gabinete, que suele salir a contestar muy vehementemente todas las cosas con la pasión. Para todo. Sí, sí. No lo enganchás fuera de línea nunca. No hay una que no pueda contestar, pero con esa vehemencia que lo apasiona. Seguridad. Todo sabe. Hasta el Papa le contesta. Exactamente, hasta el Papa. Era justamente lo que iba a decir. Así como salió a responder en ese momento. El Papa dice, no pongan en la boca del Papa lo que el Papa no quiso decir, que lo dice sobre todos los países, que fue lo que salió a contestar en ese momento. Ahora salió a decir lo mismo la Iglesia Católica, pero a la Argentina, ya con mediciones puntuales que se hicieron desde aquí, que se hicieron desde la UCA, la Universidad Católica Argentina, y que el Arzobispado Nacional decidió tomar como fuente propia, porque por supuesto se basan en la universidad para todos sus estudios. Ese estudio dice que hay un 40% de pobres en Argentina. 40%. Estamos hablando de casi la mitad del país. Mira, yo ojalá pudiera creer que es un número exagerado. Pero uno también se remite a lo que porque ve. Porque no son difícil. Datos de cotidianamente. Ahora, Aníbal Fernández salió. ¿Y qué dijo? Se basó en los números del gobierno. Para el gobierno la suma es muchísimo menor. Es del 15,3%. No será poco. Es lo mismo que me pregunto yo. Pero entonces, una cosa se basa en un análisis de relación subjetiva con índices de pobreza de otros países latinoamericanos, que es lo que hizo la UCA, y en cambio lo que hizo el gobierno se basa en el hogar a hogar, que es como hacen las mediciones oficiales. Uno, si se quiere, tiene un sustento más objetivo. Pero ¿qué pasa? Estamos frente a datos, una vez más, del INDEC, que están puestos en duda permanentemente. Entonces hay un nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Kirchner y la Iglesia Católica, que lo que hace es que en vez de aunar fuerza hacia las soluciones, sigan en el debate por los números, son números. O sea, ya haya un 1% de pobres ya es mucho. Vamos a hacer algo todos juntos para combatir esa pobreza. Exactamente. En cuanto a las soluciones, lo que la Iglesia planteó fue aquí no están quedando saldados los derechos de los niños, porque todos estos niños pobres no tienen ni sus derechos más básicos cumplidos. Por lo que decidieron hablar con la pastoral social y con la justicia social a través de Cáritas y empezar, de acuerdo con el gobierno, porque es un planteo que le proponen al gobierno nacional, comenzar en trabajos en conjunto, como las conocidas los conocidos días de Cáritas y demás. Sí, sí. Lo más importante de todo esto básicamente es, sean los 40, sean los 15, lo que plantea Oestergel, el vocero del arzobispado, es sigue siendo mucha pobreza en el país. Sí, muchísimo. Y hay que combatirla. Esto es lo que quisieron dejar claro desde la Iglesia y lo que Aníbal Fernández una vez más insiste en desmentir. Por otro lado, una pastillita cortita antes de terminar, si me dan un segundo, no podemos dejar pasar que se celebró, se conmemoró esta semana un nuevo atentado, un nuevo aniversario. No fue esta semana, fue el 18, pero se postergó por la gripe. Una vez más volvieron a criticar a Macri desde allí por la designación Delfino Palacios. No, pero no entienden, porque él tenía una reunión justo en ese mismo momento con su gabinete. No pudo ir, exactamente. Bueno. Macri, no fue modificar la agenda. Justo no podía estar presente. Tanto se van a quejar. Lo importante es que Delfino Palacios está, no un procesado, pero sí está incriminado en la causa como uno de los que desvió la información y ayudó a la logística del atentado. Para todos los familiares de las víctimas de la AMIA, desde aquí nuestro respeto por todo lo sucedido. Por supuesto. Segunda entrega de nuestro disco del mes, El Hermoso Navega, del rosarino Jorge van der Mol, un disco al que nuestro operador Hernán Pilati le tiene un cariño especial, ya lo sabía yo, Hernán. Y ahora vamos a pasar una alianza de dos de los rosarinos más grosos, probablemente, de toda la trova, de todo el grupito de rosarinos. Van der Mol invita a otro groso, que es Rubén Goldín, a cantar una canción hermosa que se llama Canto Versos. Para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir

donde se estaba grabando también Aqualung de Jethro Tull. O sea, cuánta creatividad que fluía ahí, papá. Y después se trasladaron al lugar, y creatividad, sí, seguro era lo único que fluía ahí. Después se trasladaron al lugar que definiría el tono del álbum, la casa victoriana Hedley Grange en East Hampshire, muy cerquita de Londres. Seguramente mi amigo Alfredo Rosso sabrá mucho más precisamente, se conoce Inglaterra al derecho y al revés. Ambiente que le da a la banda una creatividad muy renovada, porque se ve que ahí podían hacer todo lo que en los estudios no podían, podían grabar todo el día, podían, claro, metían toda sustancia. Y eso hizo que muchas canciones fueran compuestas y grabadas en una sola toma, como por ejemplo la canción con la que vamos a abrir nuestro disco del día. Huelgan las palabras para describir a Misty Mountain Hop. disco único, un artista olvidado, la bóveda lo tiene guardado en un lugar muy especial y lo libera hoy aquí. Bienvenidos, queridos, a una nueva aventura por los confines de la bóveda, este de nuevo espacio en el que buscamos desenterrar aquellas joyas perdidas en la vorágine del rock. En este caso, y como podrán escuchar por su voz, uno que tiene un álbum maravilloso, olvidado y juntando polvo en nuestra bóveda, es el bajista, cantante y compositor Flavio Cianciarulo, quien en 2003, y cuando los Cadillacs estaban en un impasse que conduciría al anuncio de la separación en 2004, edita su tercer álbum como solista, un disco casi autobiográfico al que bautizó El Mar Platense, así se dice. En él se anima a repasar, alejado del repertorio de ska de los Cadillacs primigenios, acercándose más a los últimos, a los que escuchamos aquí en La Marcha del Golazo Solitario, ritmos rioplatenses, y adentrarse en rítmicas y cadencias de jazz junto al pianista y multiinstrumentista Gustavo Liam Gott, que había tocado en los Cadillacs, y el baterista José Nalé, que tocó con todo el folclore argentino, ambos de amplio currículum rockero. Además homenajea a muchos de sus ídolos, como al que nombra en esta canción, el rey de la antimufa, Sam Pugliese. Es peculiar escucharlo a Flavio en esta faceta, sobre todo si se lo tiene demasiado identificado, ya sea con aquellos Cadillacs, los del ska, o con sus últimas aventuras solistas plenas también de reggae y de ska. Pero Cianciarulo siempre fue un buscador de ritmos, un tipo que descubrió tardíamente a gente como Piazzolla o Eduardo Mateo, pero sin embargo los amó profundamente y decidió dedicarles parte de esa introspección. No en vano Fabulosos Calavera, quizás el disco más genial de los Cadillacs, tenía un tema dedicado a Astor, y no en vano tampoco El Mar Platense posee momentos acústicos muy en la vena de Mateo. Pero no solo de eso vive este Flavio Calaveral Matrío en este disco. No, porque Flavio da rienda suelta a su amor por el jazz y su mixtura con los ritmos rioplatenses, como nunca antes lo había hecho y como probablemente jamás lo va a volver a hacer. Esto le otorga al álbum una sensación de honesta y terrena experimentación, de sentida rendición de idolatrías y de admiraciones. Es que El Mar Platense parece esto, un álbum de canciones pequeñas, humildes, que crecieron al calor de la experimentación, de la prueba y del error. Flavio no es un gran cantante, pero sí un letrista inteligente, de sentidas diatribas contra la forma de vivir de la ciudad, pero sin renegar completamente de ella, por supuesto. No en vano se reconoce Mar Platense, pero siempre con un ojo en la ciudad, ya que nació en Boedo. Esa es otra sensación que cruza todo El Mar Platense. Este sentido de pertenencia se acentúa con la gran cantidad de canciones que abrevan en el repertorio del folclore nacional. Hay zambas, hay chacareras y hay tambores de cuidada intención rioplatense. Todo esto, por supuesto, cruzado por el amor yacero de Flavio, que rodeado por músicos de esta extracción, le da rienda suelta en instrumentales interesantes como el que toma prestado de Walter Malosetti, Blue for Joe. En definitiva, El Mar Platense fue un álbum interesantísimo en la carrera de Flavio, pero fuera de tiempo. Se trató de un disco que había sido grabado casi simultáneamente con el segundo, Viejo Solo y Peludo, más acústico, de covers, de Spinetta, de tangos, y que luego, al ser editado, casi no representaba a un Flavio que, siempre movedizo, ya estaba conformando una banda más grande, con la que editaría Cachivache un tiempo después, en el 2004. De todas maneras, estas canciones tuvieron varias presentaciones en vivo y son de las más queridas tanto por Flavio como por sus fanáticos, ya que reflejan una faceta intimista y autobiográfica de un Cianciarulo que se muestra descarnadamente sincero y honesto, fiel a sus sentimientos y con muchas ganas de expresarlos y tocar. Lamentablemente, esta sensación también cundió en el mercado y poco después de ser lanzado, el álbum desapareció de las bateas para no volver a ser repuesto por BMG, compañía que lo había editado. El brusco cambio de enfoque musical de Cianciarulo, quien por así decirlo volvió a las fuentes con la mandinga y además abrevó en el muy de moda rockabilly con Misterio, y la posterior reunión de los Cadillacs, con la consiguiente puesta en pausa de todo lo que sea solistas, ¿no?, colaboraron para que el Mar Platense fuera desaparecido y olvidado por el mundillo del rock. Pero no por nosotros, queridos, ya que culminaremos este acto de justicia revelándoles una bellísima canción de amor que promedia El Mar Platense, para que ustedes también se convenzan de la necesidad de desenterrarlo del olvido de la bóveda. Flavio canta que su amor es una panamericana. De tanto aclarar, termino oscureciendo. Mientras mi orgullo marplatense saborea un alfajor, Pregunto, río, ¿será por ser marrón que te damos la espalda mirando la ciudad? Entonces, ya basta de patear con la de palo y hablemos de lo lindo que es a veces cómo me miras. No estaba triste, estabas vos, y mi ilusión es como una panamericana directo hacia vos. La vida no es solo un par de palitos, dice Minichilo. ¿Cuánta razón tiene? Sí. Entonces, ya basta de patear con la de palo y hablemos de lo lindo que es a veces cómo me miras. No estaba triste, estabas vos, y mi ilusión directo hacia vos. No estaba triste, estabas vos, y mi ilusión es como una panamericana yendo hacia vos. Mi ilusión es como una panamericana directo hacia vos. Ahí se iba a la bóveda con Flavio en una faceta absolutamente desconocida de él. Queremos agradecerle a nuestro querido amigo Juan Manuel Lana Sabates, que nos dice que nos fuimos al carajo con el disco del día, ya lo sabíamos, y que bueno, que nos manda saludos a nuestras vías de comunicación, Manu. Sí, sí, disculpe, me quedé pensando. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com por email, 4313-3422 por teléfono. Está Pablito, está Hernán. Sí, y si no, contra todos los males de este mundo, .blogspot.com es el blog donde el blog escuchar y ver el disco del día y bajar el programa. Todas esas cosas todas tan hermosas, esas hermosas que nos permiten. Este montón de cosas. Muy bien. Que hace David Goy. Ahora para Juan Manuel especialmente, pero para todos los oyentes, sí, vamos a seguir en nuestra tradición de presentarles discos futuros o nuevos. En este caso, el séptimo disco de una de las bandas favoritas también de Contra Todos los Males de este Mundo, Weezer, que va a salir el día 27 de octubre de este año. Se va a llamar Raditude, una amalgama entre Radical y Attitude, bien nerd como son ellos. Y su primer corte que anda dando vueltas por ahí es una canción con un nombre medio largo, que se llama If You're Wondering If I Want You To, I Want You To. O sea, si te preguntas si yo quiero que vos lo hagas, sí, tengo ganas de que lo hagas. Así que bueno, vamos a escucharla. Volvieron los Wizards, señores, a su vieja cepa. Next to you, and you were right there next to me. extrañar tanto a Dieguito Agüero, vamos a hablar un poquito de deporte, así como una pastillita para demostrarle a Diego que bueno, que no lo necesitamos, que no vuelva. No, mentira, lo extrañamos a Dieguito, un poquito igual. Hable por usted. ¡Apa! Bueno, y hable usted ahora por mí. Claro, y ahora no tengo la voz tan grave como la del señor Diego Antonio, pero bueno. Vamos a intentarlo. Es lo que hay, gente. Volvió el fútbol, en principio, Copa Sudamericana, comenzó el día martes con la victoria de Tigre en Victoria, justamente, por 2-1 ante San Lorenzo de Almagro. Ayer River empezó que parecía volver a las épocas de gloria, a los buenos momentos, bien de mitad de campo hacia arriba, sí, obvio, bastante floja la defensa. Nada para decirle a Vega igual, ¿eh? No, y ni tuvo... a Coronel, pobre Coronel, se le pifió en el segundo gol, pero el pibe no debutaba 20 años. También, Fabiani dijo, empecé a bajar de peso, acá está, pongo un gol. Lo que pasa que el partido dura 90 minutos. Sí, y después de eso, después del gol de Fabiani... Claro, nos caímos un poco, nos confiamos, Lanús no dio vuelta, ganó el equipo de Subelía. Con dos goles del Toto, qué buena Salvio. Suerte que no vendieron a Salvio a la Fiorentina. Sí, sí. Y bueno. Aparte, buenos goles. Buenos goles. Los tres en realidad. Sí. Sí, los tres fueron lindos goles, los dos de Lanús en su tradición más lograda, que es el contragolpe. Sí. Y ahora están jugando en la Bombonera, el local, está debutando el Coco Basile como técnico, el debut oficial en el fútbol argentino. Boca le está ganando al último campeón del fútbol argentino, a Vélez Sarsfield, le gana por 1-0. Dígalo como le gusta bien. Pablo Mouche. No, como le gusta bien, Pablo Mouche. Sí, claro, total. La profesora Adriana Sol dirá, ¿para qué les di el año pasado francés a estos chicos? Pablo para que pronuncien lo que sea. Pero hoy, bueno, también se conoció una... 10 minutos van, una para noticia, que sepan. 10 minutos del segundo tiempo, sí. Y Boca le sigue ganando 1-0 a Vélez por este debut de la Copa Sudamericana. Los partidos de vuelta la semana entrante. Pero bueno, la noticia del día y la claro, noticia deportiva del día es... El anuncio del acuerdo entre... la Asociación del Fútbol Argentino y del Gobierno Nacional para la televisación. Desde Canal 7. ¿Qué? Me escucha. ¿Cómo? Cristina, nos censura, nos cierra el Iser. Por favor, bueno, hicieron presentación, estuvo Diego Armando Maradona, bueno, estuvo obviamente Cristina Fernández, también el señor Julio Grondona, presidente de AFA, tienen unos discursos muy lindos, sí, en los que hablaron. Lo único que no dijeron es por qué canales se van a transmitir los partidos. Aparentemente salió en el diario que aparentemente esta primera fecha va a ser todo con horarios corriditos, toda por Canal 7, con Perfumo, con Alejandro Apo, lo cual está bueno, pero con Gustavo Kufner, lo cual es malísimo. Son cosas que pasan, a veces hay que soportar. Pero bueno, dentro de todo, lo más importante que esperemos que se realice es que de todo lo que se, de toda la recaudación, lo que sea comercialización, va a ser utilizada para lo que es el pago de este acuerdo, y el 50% de lo que se recaude va a ser para AFA y el otro 50% para el deporte olímpico. Ahí va, un aplauso. Único bueno que va a tener esto, bueno, aparte de que pueda llegar el fútbol a todo el país en forma gratuita, que nadie tenga que por ahí pagarlo, y que incluso a veces pagándolo tampoco lo podemos ver. Si tenés DirecTV, llueve. Fuiste, sí, en este caso, entonces. Pero lo mejor también es que se use este deporte que es tan, que lleva tanta multitud, que tan lleva popular, tanta lleva ganancia, tanta guita. Exacto, que genera tanta recaudación, que se pueda utilizar esto también para fomentar a aquellos deportistas que son deportistas, no sé si más deportistas que los futbolistas, pero que sí le ponen por ahí un poco más de alma, porque no les son tan fáciles las cosas. Claro, no les pagan. Porque tienen que pelearla y sacar de su bolsillo o buscarse los sponsors, en este caso. Entonces, eso es de lo mejor de todo que tiene este acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino y también el Estado Nacional. Arriba. Continuamos, si quieren, con el repaso de nuestro disco del día, el disco sin título de Led Zeppelin. ¿Por qué sin título? Bueno, porque lo que había en el lomo y lo que había no en la tapa, pero en el libro interno, eran cuatro símbolos diseñados cada uno, o elegidos cada uno, por cada uno de los miembros de Led Zeppelin. Por ejemplo, eso les voy a contar un poquito de qué signo es cada uno. El soso de Jimmy Page, la Z-O-S-O, que alguna vez la habrán visto, representa Saturno. Si bien Page decía que no, que lo había inventado él, todo una mentira, es el simbolito de Saturno, el tipo dijo, sí, lo inventé yo. Mientras que el elegido por John Bonham, que son tres círculos intersectándose en un mismo punto, representa la trinidad de padre, madre e hijo. Y al igual que el elegido por John Paul Jones, que es un poquito más complejo, que es un círculo con una triquetra, que son tres vesicapices, ¿vio la intersección entre dos círculos? Bueno, la intersección entre dos círculos, tres de esas intersectas se llaman triquetra y están adentro de un círculo que está extraído del libro de los signos de Rudolf Koch, un libro que explica toda la etimología de cada uno de los signos más populares en cuanto a cultura, en cuanto a mitología. Mientras tanto, el de John Paul Jones, representa las cualidades de competencia y confianza en un hombre. El diseñado por Plant es una adaptación del símbolo de la civilización Mu, el circulito con la plumita. Y Sandy Denny, la cantante que colabora en una canción, que la vamos a escuchar más tarde, posee un símbolo que son tres triángulos tocándose en las puntas, que también está consignado ahí en el disco. Esta movida, dijeron que iba a ser un suicidio comercial los ejecutivos de la discográfica de Zeppelin. Pero, por favor, qué poca visión que tenían estos hombres. ¿Sabes por qué tenían poca visión? Porque en realidad no habían escuchado el disco. Porque si hubiesen escuchado el disco, hubiesen escuchado que Zeppelin es puro rock and roll. Billy! esta ciudad tiene muchos bálsamos para vos. Y aquí, en Contra Todos los Males de este Mundo, te los traemos. Bueno, esta es nuestra agenda, decía Manu. Se cortó. Claro. El operador se nos duerme en los laureles. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Está de parte de Agüero? Ah, ¿vio? ¿Llamó? Está boicoteando. Llama Agüero, no se preocupe que no le voy a quitar el lugar. Que por eso se quede tranquilo y todo pasa. Todo pasa. Igual es lindo escuchar a una chica. Es muy cruel decir todo esto, pero... ¿Es necesario? Yo te diría que lo pienses. Igual es lindo escuchar, yo estaba del otro lado y escuchaba a una chica hablando de deportes. Va, ¿no? ¿De deportes o de fútbol? Bueno, la verdad te voy a hacer... Bueno, porque no es lo mismo. A ver, deportes no es lo mismo. Si me escucha hablar de atletismo... Bueno, la verdad es que ya no está tan bueno escuchar a una chica. Diego Agüero hace mucho menos quilombo, ¿viste? Le hace mucha menos historia, pero... Por eso lo queremos. Arrancamos con los estrenos. Vamos con la Basofia del fin de semana. Vale. Este fin de semana viene Basofia. Estrenos hay 5. Hay uno solo más o menos que tienta, que es La Ola, película alemana sobre un profesor que les enseña a sus alumnos a ser nazis. Sí, es un experimento de un chabón que lo hizo en serio. Ah, mira. Bueno, y digamos, véanla. Está bien, es la única que más la o menos vale la pena. Vale la pena. Después tenés Invocando Espíritus, que es la historia de una familia que tiene un hijo con cáncer y se mudan a una casona muy barata, y que es barata porque adentro moran espíritus. Ah, claro. Y el pibe primero piensan que ve alucinaciones. Y encima tiene goteras la casa. Aparte. Sí, era una funeraria, ¿no? Oh, pobrecito. Bueno, sí. ¿Eso es todo lo que hay? No, después tenés Mentiras Piadosas, que es como El Sustituto, pero la versión drama. Oh. Viste que El Sustituto tiene una versión medio... tiene un poco de policial, tiene la parte del asesinato. Sí. Si no la vieron, ya se lo estoy contando. Y en este caso... Al final lo contés. No. Sigourney Weaver pierde una hija. Y en vez de hacer toda la parte policial, que tal vez te puede llegar a interesar un poco, es solamente como ella la pasa mal. Ah, qué bien. Oh, es un plazo. Es el guionista de La Casa del Lago. O sea, que sensiblerías a pleno. Bueno, esa es La Chica del Parque. La Chica del Parque. Mentiras Piadosas. De acá. Sí, y esta también tiento un poco. Es sobre un cuento de Cortázar. Sobre una madre que tiene un hijo casi prodigio. Que toca el violín y que se va a Francia a tocar. Ah, mira. El tipo deja de mandar noticias. Como que no manda carta, manda nada. Entonces, entre los hijos que quedaron en la casa y los tíos, se ponen a mandarle cartas a la madre como si fueran este hijo, creándole la ilusión y todo. Mira vos, y bueno. Después está Dibujitos, estreno, Pequeños Invasores, que es de una familia que se encuentra con 4 aliens que vienen a invadir la tierra. Hay una chica de High School Musical, o sea que ya te imaginás para qué lado. Pelotazo, por 500. Vamos a la música, que también viene medio complicado porque todas las bandas se fueron a Rosario. Siempre estuvo cerca. Rosario siempre estuvo cerca, lo dijo Fito. Y eso es verdad. El viernes está 11 Tiros, los uruguayos en la trastienda. A Hernán Pilati le gusta 11 Tiros. Hernán Pilati le gusta 11 Tiros. Sí, ¿no? Saltó como. Está Violadores en Niceto. Y lo importante del viernes es Tricky en el Teatro de Colegiales. Así que eso es la opción más fuerte. Tricky va a estar muy bien. Tricky va a estar caro, pero el mejor. Pero por lo menos del fin de semana. El sábado tenemos a Don Vilanova en el N de Ateneo. Sí, está complicado con la religión ese muchacho. Es raro el show que da. Dejaste la barba, los pelos y salió otra vez a rockear. Y tocás Cuchi Cuchi Men, que es lo tuyo. Sí. Edu Smith con Caníbal Cannes. Bueno, no van a pasar. Ojalá que saque el disco de una vez por todas. Pobre, tuvo más problemas que los Pérez García. Vas a sacar el disco, Edu, y va a estar bueno. Mucha adolescencia. Y después toca La Portuaria en la Trastienda. Mirá, bueno, y pones La Portuaria. También, bueno, pero ahora viene el metal. Aunque sea el Stoner. En Buenos Aires Club, Perú 571, toca Humo del Cairo, Sick Porky e Insombrio. Uy, qué bien por el Stoner. Y también tenemos el lunes toca La Bomba del Tiempo y Lito Nevia. Está bueno lo que hacen porque Lito estaba musicalizando Alicia en el País de las Maravillas ahí en el Conex. Y ahora toca con La Bomba del Tiempo, que estaba pasando por ahí, lo agarrar. Así que vamos a ver qué sale. Yo voy a ir el lunes. Eso está bueno, porque hay descuentines para esas cosas. Está bueno. Bueno, eso es lo que tenemos para el fin de semana. Exacto. Algo hay que hacer. Bueno, algo hay que hacer. Ahora continuamos, si les parece, a ustedes, con un poco más de música. Vamos. Nuestro querido Roque Narvaja, que fue nuestro primer disco del mes en algún momento, ahora desde otro disco, Chimango, que es el último de la trilogía, de la primera trilogía argentina, esa que tuvo que, ¿no?, que lo echaron después al país porque era un peronista y esas cosas. Y es una canción que le van a encontrar el viso de batalla, de pelea, se llama Para Victoria. Un cielo azul de golondrinas, detrás del tiempo nos mira con temor, descubriendo vida, vida contra vida, son los que inventaron el amor. Secan las heridas, florecen los días, lluvias coloridas para vos. Una canción de maravilla te brota el pecho y nos tiembla la emoción. Se oyen tus sonidos y es tu canto un himno a toda la tierra y la creación. Se inaugura un hombre, se cuida la especie y se amasan sueños para vos. De lucha y de gloria, victoria, victoria, victoria, los hombres te siguen detrás de la aurora, sí, de la aurora. Azul el cielo, azul los días, azul el alma del hombre que palpita. Verde es la esperanza, roja la venganza, pero azul es la profundidad. Tibio como un sueño, es el hombre nuevo, quien nada promete solo da. Ay, ay, ay. Este es tu tiempo y tu momento, pequeña gloria, testigo de los nuestros, cómplice de inquietos, ángeles traviesos que construyen el mundo por amor. Siembran la esperanza, protegen los niños y echan de la tierra el dolor.